Es un honor para mí conversar con Frederick Machado acerca de qué es conservatismo, cómo se puede definir o explicar, o cómo se puede resumir. Frederick Machado, también conocido como Federico Machado, es un nicaragüense nacido en El Viejo. Es licenciado en psicopedagogía, doctor en psicología clínica y doctor en ministerios. Es graduado con una maestría postdoctoral en psicofarmacología y es ministro ordenado para predicar la palabra y administrar los sacramentos en la tradición reformada presbiteriana. Además, es miembro del Partido Republicano de los Estados Unidos y del Tea Party de Bakersfield, California. El Dr. Machado ha estado desarrollando talleres acerca de principios y valores conservadores. Según ha explicado el Dr. Machado, el contenido de los talleres está basado principalmente en los escritos de Mark Levin, abogado constitucionalista que fue jefe de la Casa Blanca durante los dos periodos de gobierno de Ronald Reagan, y Russell Kirk, historiador y escritor conservador americano que vivió entre los años 1918 y 1994. Doctor Machado, ¿qué es conservatismo para usted? ¿Cómo lo podría explicar? Según lo que oí en el taller, entiendo que el conservador no tiene una filosofía política, social o económica. No tiene metas intangibles. ¿Cómo podría explicarlo? Gracias por su pregunta, querida amiga. Los conservadores sabemos que no podemos parar el progreso, porque el progreso es parte de un proceso natural. Así como cambian los tiempos, así también cambia la sociedad, los gustos y costumbres de sus ciudadanos. Es un proceso del que a veces no nos damos cuenta, porque es tenue y gradual, y se hace con el curso de los años. El cambio es, entonces, parte de la vida, y la mayoría de las veces se produce lenta y pausadamente. Los cambios culturales, políticos y económicos se dan para responder a las nuevas condiciones o desafíos que se levantan en el diario vivir. Sin embargo, es parte de nuestra naturaleza decidir cuáles cambios queremos aceptar, dependiendo de si nos conviene o no. Los conservadores hemos sido llamados retrógrados, y no es que seamos retrógrados, sino que entendemos que en esos cambios necesarios siempre hay algo que podemos conservar. La palabra conservador tiene un significado honorable. Abraham Lincoln, por ejemplo, deseaba ser identificado como conservador. Él pensaba que ser conservador no es tener preferencia por lo antiguo sobre lo nuevo y no conocido. Conservatismo, como él lo entendía, es un conjunto de creencias que enseñan principios éticos y morales que el individuo practica en todo momento y en todo lugar. Doctor Machado, eso es una de las cosas que me excitan y entusiasma cuando pienso en los principios del conservatismo, que ayudan a entender la vida y a vivirla con rectitud y honor. El conservatismo, como se le conoce modernamente, tuvo su comienzo durante el tiempo de la Revolución Francesa. Algunos intelectuales de los Estados Unidos e Inglaterra se dieron cuenta que no todo lo existente en la sociedad es malo y no todo necesitaba ser cambiado. Algunas cosas debían conservarse. Así fue como algunos pensadores comenzaron a organizar una serie de ideas que pusieran freno a los impulsos destructivos de los revolucionarios fanáticos que originaron la Revolución Francesa. Entre estos hombres estuvo Edmundo Burke, que escribió el libro Reflections on the Revolution in France, Reflexiones de la Revolución en Francia. Esta corriente de pensamiento conservador pasó de Inglaterra a los Estados Unidos de Norteamérica e influenció la manera de pensar de los fundadores de esa nación, de tal manera que la Guerra de Independencia Americana no fue una revolución realmente, sino una separación de Inglaterra, una verdadera independencia. Los padres de la patria no desearon transformar de raíz a la nación, solo hicieron los cambios que vieron necesarios. Hombres como John Adams, Alexander Hamilton y James Madison establecieron la nación sobre principios conservadores de tal manera que ha habido quienes afirman que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es el más claro documento que a la fecha se ha elaborado para enseñarnos lo que es conservatismo. Yo agregaría que, si queremos entender qué es conservatismo realmente, debemos estudiar, además de la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia, the Independence Declaration, y el derecho de los individuos, conocido en inglés como the Bill of Rights. Los conservadores no confiamos en las ideas abstractas que algunos políticos, basados en filosofías, libros o doctrinas, tratan de establecer. Sus dogmas políticos e ideas parecieran buenos, pero están divorciados de la realidad que vemos y vivimos todos los días. Los conservadores tratamos de ser prácticos y rechazamos todo tipo de ideología o doctrina que no ha sido probada. El socialismo, el comunismo, el fascismo y el liberalismo están dentro de este tipo de doctrinas. Estamos abiertos a promover los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que nos parecen necesarios, pero preferimos lo viejo conocido a lo nuevo por conocer. Enfatizando un poco, si alguien me pregunta por qué soy conservador, mi respuesta corta sería: porque prefiero lo viejo conocido a lo nuevo por conocer. Mi respuesta larga sería: porque entiendo, practico y promuevo los principios y valores conservadores. En otra presentación llamada Principios y Valores Conservadores, profundizo el tema. Por ahora, vamos a examinar brevemente los principales temas de reflexión en los que nos enfocamos los conservadores. Creo que logro entender. Usted está diciendo que ni somos retrógrados, ni rechazamos las oportunidades de progreso. ¿Es así? Ahora me pregunto, ¿cuáles son los principales conceptos o creencias que dirigen la vida de los conservadores? ¿Podría explicar? Claro que sí, amiga. En primer lugar, los conservadores creemos que los seres humanos, igual que las naciones, estamos gobernados por leyes morales que tienen su origen en una sabiduría que es más que humana, que es divina. Este concepto es basado en nuestro entendimiento de lo que llamamos ley o derecho natural. Si somos parte de la naturaleza, vivimos bajo sus leyes. Y si usted pregunta qué es la ley natural, en donde está escrita, algunos dirían que ni es ley ni es natural, pero es una serie de conceptos cuya aplicación está de acuerdo con la lógica y el razonamiento de toda persona normal que tiene sentido común. Quizás no podemos definirla, pero podemos explicarla. Podemos entender que no es bueno, justo, apropiado o correcto hacer a los demás lo que no queremos que los demás nos hagan a nosotros. Eso es la ley natural. Es no hacer a los demás lo que no queremos que los demás nos hagan a nosotros. O como bien lo dice la Escritura, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Sabemos que los asuntos de orden político también tienen un carácter moral y religioso. Por tanto, tenemos una deuda moral con nuestros antepasados, quienes han creado la civilización en que vivimos. Nuestra deuda se extiende a los que viven en nuestro tiempo y nuestro país. Y aún más, tenemos también obligación moral con las generaciones que vendrán después de nosotros. Para tomar cualquier decisión a nivel de familia o de país, los conservadores tomamos en cuenta a quienes nos precedieron, a quienes nos acompañan en el presente y a las generaciones que todavía no han nacido. Debemos preservar y aún mejorar el orden social que recibimos de nuestros padres. El tema es fascinante. Si aplicamos un razonamiento apropiado, que usted dice es la base de la ley natural, podríamos llegar a la conclusión de que robar es malo porque a mí no me gustaría que me roben, y que es malo matar porque a mí no me gustaría que me mataran. Me parece que podríamos decir lo mismo de mentir y respetar a nuestros padres y maestros, codiciar las cosas de nuestros prójimos y, en general, lo que está dicho en los 10 mandamientos. ¿No es así? ¿Tiene esto algo que ver con lo que dice la Escritura, ojo por ojo y diente por diente? Así es, amiga. Toda persona que tiene sentido común y no tiene un desorden mental que nuble su razonamiento, puede entender sin que se lo digan qué es la ley natural. Son capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que agrada a Dios y al prójimo y lo que no agrada a Dios o al prójimo. Bien apunta usted que el concepto de ojo por ojo y diente por diente es una perfecta definición de lo que es la ley natural. Dice la Escritura: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Éxodo 21:24. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Levítico 24:20. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio 19:21. Y aquí los rabinos explican que no es que hay que sacarle el ojo al otro o cortarle la mano si robó, pero el que le sacó el ojo a su prójimo o le robó debe pagar en dinero el equivalente al ojo o a la propiedad robada. Debemos recordar que, además de la ley escrita judía, existía una ley oral, que era una especie de derecho o tratado que explicaba con amplitud lo que había sido resumido en la ley. Los que han tenido oportunidad de ver un pergamino de la Torá se han dado cuenta que algunas veces Moisés suspendía su escrito y dejaba varios espacios en blanco. Los sabios y rabinos explican que Moisés dejaba de escribir para escuchar de Dios una explicación más detallada de las instrucciones. Esa es la ley oral. Ya entiendo, y no me puedo contener en decir que es verdaderamente interesante que los conservadores tenemos principios de vida y normas morales que tienen fundamento perdurable y eterno. No quiero quitarle más tiempo con preguntas. ¿Podría seguir? Sí, amiga. Los conservadores creemos que variedad y diversidad son las características de una civilización avanzada. Igualdad y uniformidad absoluta destruyen la libertad individual y los deseos de progresar de los individuos. Si todos estamos mandados a vivir una vida uniforme o igual, ¿para qué esforzarnos en mejorar o progresar? ¿Para qué querríamos sobresalir si no lo vamos a lograr porque el Estado no nos lo permitiría? Usualmente los tiranos y oligarcas prefieren la uniformidad en la población porque es más fácil de manipular. Los conservadores creemos que los procesos democráticos son útiles para hacer elecciones. Sin embargo, la democracia como forma de gobierno se presta para que los tiranos ejerzan su despotismo. He observado que hay muchos ciudadanos que están entusiasmados con la democracia como sistema de gobierno. Los conservadores no lo estamos tanto, pues ella cuida de los derechos de la mayoría y descuida los derechos de la minoría, que también forman parte de la población. El sistema democrático para elecciones es un buen sistema. Sin embargo, el sistema democrático como sistema de gobierno puede ser usado y usualmente es usado con ventaja por los tiranos y oligarcas. Ellos saben cómo usar los recursos del Estado y manipular los medios de comunicación para mantenerse en el poder usando los procedimientos democráticos. En otra ocasión voy a hablar acerca de cuál es, para los conservadores, el mejor sistema de gobierno. Creo que tiene usted razón, Frederick. Desde hace un buen tiempo, desde 1990, los nicaragüenses hemos estado entusiasmados con el sistema democrático de gobierno, aunque más creo que no lo hemos logrado entender. Es más, después de hablar con algunas personas acerca de este asunto, creo que no hemos logrado entender la diferencia entre lo que es un sistema democrático y uno republicano. Qué bueno que usted tiene la oportunidad ahora de compartirlo. Así mismo es, amiga. No es lo mismo un sistema de gobierno democrático y uno republicano. Mientras el sistema democrático cuida de los derechos de la mayoría de los ciudadanos, que son el 51% o más, el sistema republicano cuida de la mayoría y de la minoría por igual. Esa es la gran diferencia, y es la razón por la que los conservadores preferimos siempre un sistema republicano, porque entendemos que hay un lugar para cada ser humano en el mundo en donde todos podemos vivir en paz si queremos. Sin embargo, creemos que todo sistema puede trabajar bien si los derechos básicos de los ciudadanos es respetado y garantizado: el derecho a la vida, a la libertad y a perseguir nuestra felicidad como quiera que la entendamos, y todos los derechos que de ellos se derivan, como el derecho a la propiedad y a hacer libre comercio. ¿Está usted sugiriendo en su afirmación anterior que los conservadores solo tenemos preferencia por el sistema republicano, pero creemos que cualquier sistema de gobierno podría ser adaptado para que los conservadores nos sintamos satisfechos con él? ¿Podríamos entonces afirmar que un sistema de gobierno comunista o socialista podría ser modificado de tal manera que sea aceptable para nosotros? Por supuesto, amiga. Un gobierno de ese tipo podría transformarse en poco tiempo, pero después de los cambios necesarios, difícilmente se podría pensar que son socialistas o comunistas. El problema con el comunismo es que su manifiesto aconseja tomar el poder por la fuerza si es necesario. Habla de arrebatar el poder, y esto es inaceptable. El doctor Fernando Agüero Rocha celebró alianzas con todos los partidos de la oposición, menos dos. Uno de ellos fue el Partido Comunista. Su razón fue: no creen en la libertad, quieren abolir el derecho de propiedad y usan la fuerza para alcanzar sus fines. Estas cosas no las podemos aceptar. En realidad, no es el sistema de gobierno, sino qué derechos están garantizados y cómo el gobierno distribuye el poder, lo balancea, supervisa y restablece, si éste se pierde, lo que nos importa a los conservadores. Y aquí es oportuno decir que los conservadores creemos que cada hombre y mujer tiene derecho a lo que ha obtenido a través de su propio esfuerzo y trabajo. Nadie tiene por qué quitárselo. Las contribuciones al Estado no deben ser exageradas, sino que solamente las suficientes para que el Estado funcione. Y los conservadores preferimos un Estado con el menor número de empleados posible. Mientras más empleados tiene el Estado, más impuestos son necesarios para mantenerlos. ¿Se ha preguntado usted en la actualidad qué porcentaje de cada córdoba que usted gana es pagado en impuestos? Los conservadores creemos que todos los ciudadanos debemos ser tratados con igualdad delante de los tribunales de justicia. Una de las señales de que vivimos en una sociedad libre es que todos los ciudadanos y ciudadanas somos tratados iguales por el gobierno ejecutivo, los jueces y los magistrados. Esperamos que los jueces sean cuidadosos y justos en aplicar las leyes. Por otro lado, sabemos que no todos los ciudadanos tienen la misma capacidad o el deseo de producir. Por tanto, no todos los ciudadanos tienen el derecho de tener la misma cantidad de bienes o la misma cantidad de dinero. Los conservadores no tratamos de limitar a quienes tienen talentos especiales o quienes tienen la habilidad para producir riqueza, sino más bien apreciamos sus esfuerzos, porque cuando ellos se enriquecen, enriquecen a otros que les acompañan en sus esfuerzos. De igual manera, reconocemos que no todos tienen el mismo deseo de trabajar con intensidad para lograr su sueño, cualquiera que éste sea. Por tanto, los conservadores creemos que una sociedad sana es aquella en la que todos los ciudadanos son tratados igual por los tribunales de justicia y tienen igual oportunidad para superarse y prosperar. No ignoramos que los resultados de cada uno serán diferentes de los demás, porque son directamente proporcionales al esfuerzo, las habilidades, el tiempo y los recursos empeñados por ese ciudadano. También creemos que quitarle al que tiene para darle al que no tiene es inmoral e injusto. Es un robo disfrazado de legalidad, de hecho, con impuestos u otros medios que el Estado usa. Tengo la impresión de que ese concepto de moralidad lo hemos perdido en Nicaragua. El gobierno quita a quien quiere y da a quien quiere sin consultar al pueblo o al pueblo a través de la asamblea. La gente se queja que los impuestos son muchos y que las oportunidades de trabajo son pocas, porque quienes pueden crear riqueza, invertir y crear fuentes de trabajo son sobrecargados con requisitos, que comenzar una pequeña empresa es muy difícil. Querida amiga, lo más grave del asunto es que se ha venido enseñando al pueblo que es aceptable, correcto y justo quitar al que tiene para dárselo a quien el gobernante quiere. No necesariamente lo que quite el gobierno llega a los que no tienen, sino a los que ya tienen bastante y han obtenido bastante por su relación con los que gobiernan. Y esto nos lleva a afirmar que los conservadores creemos que el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad son inseparables. Cuando los sistemas de gobierno establecen límites y controles a la propiedad individual o la destruyen, también destruyen el progreso económico de la sociedad. En estos casos, el Estado se vuelve omnipotente y los ciudadanos pierden la motivación para crear riqueza y, por consiguiente, crear empleos y fuentes de trabajo. La razón es simple: los ciudadanos no pueden disponer de ella una vez que la han creado. No la pueden disfrutar a su gusto y tampoco la pueden heredar a sus hijos y nietos. Entonces, la conclusión sería: ¿para qué trabajar? ¿Para que otro la disfrute? Preguntará usted, ¿no es esto egoísta? Mi respuesta es no. Este razonamiento es humano. El apóstol Pablo lo diría de otra manera: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. No creo que alguien quiera trabajar para otros, a menos que ese otro esté dentro de la familia o haya lazos de amor entre ellos. El padre puede trabajar para su hijo de gratis, y lo mismo hace un hijo por su padre, o un esposo por su esposa y viceversa. Sin embargo, los sistemas de gobiernos como el comunista y el socialista se han enfrascado en la tarea de redistribuir la riqueza y han descuidado la tarea de crearla. Es más, no saben crearla y tampoco son expertos en distribuirla. Dan al que tiene ya y al que no tiene lo mantienen en la pobreza. Dan a quien es miembro del partido de gobierno y al que no lo es lo mantienen en limitación y carestía. El caso más patético lo podemos ver en Cuba, cuya población ha estado sumida en la pobreza desde hace muchos años. Siguiéndole en esto Venezuela, antes de que estos países cayeran en socialismo y comunismo, había más riqueza y muchas fuentes de trabajo. Por otro lado, debemos hacer la diferenciación entre lo que es dar por compasión o sentido religioso espontáneamente y lo que es ser forzado a dar. Los conservadores creemos que debemos contribuir con los impuestos que son realmente necesarios para que el Estado funcione, nada más. Y nadie debe ser forzado a dar en contra de su voluntad. También creemos que cuando el Estado restringe o suprime el derecho a la propiedad del individuo, también limita, restringe o suprime su derecho a la libertad. Esto es para nosotros inaceptable y suficiente razón para elevar nuestros clamores de libertad y justicia. También sabemos que el poder político encierra peligros y debe ser limitado, restringido y balanceado. De hecho, aunque la mayoría de los conservadores no tenemos preferencias por la política, nos envolvemos en ella porque queremos influir en los procesos de elecciones y elegir a candidatos que promuevan costumbres sanas, respeten y hagan respetar la constitución del país y establezcan y ejerciten los procedimientos de supervisión y control que los poderes del Estado requieren para que haya balance y orden. Por esto afirmamos que nuestros principales principios del Partido Conservador son Dios, orden y justicia. A veces hay ciudadanos que me preguntan, ¿cómo deben ser los gobiernos locales? ¿Deben ellos depender del gobierno central para tomar decisiones y hacer operaciones? Bien, hablando un poco de los gobiernos locales y departamentales, alcaldías y municipios, los conservadores esperamos que quienes ejercen el gobierno fuesen personas privadas e instituciones locales que conocen las necesidades de esa comunidad local. En otras palabras, lo ideal es que las comunidades locales se gobiernen a sí mismas y que la injerencia del gobierno central sea mínima y limitada. Lo que usted está diciendo, Frederick, es que cada comunidad debe ser independiente y libre para gobernarse a sí misma. Esto tiene sentido. Nadie conoce mejor los problemas de esa comunidad que esa comunidad misma. Y por supuesto, nadie puede encontrar mejores soluciones para esos problemas locales que los miembros de esa comunidad. Si esto parece una idea razonable, ¿por qué cree que los gobiernos centrales quieren invertir cuando ellos probablemente saben que no están enterados de cómo piensa y actúa esa comunidad? Es una buena pregunta y también una buena observación. Quizás la verdadera respuesta no la conocemos, pero sí sabemos que cuando el poder cae en manos de unos pocos y lo centralizan, hacen que la sociedad entre en una etapa de decadencia, al igual que el gobierno también entra en una etapa de decadencia. Llega el momento cuando el gobierno no tiene una respuesta adecuada para resolver los problemas de la comunidad local y los ciudadanos de esa comunidad se sienten oprimidos, incomprendidos, relegados y usados para los fines de esos pocos que gobiernan. Concretando, nadie conoce mejor los problemas de una comunidad que la comunidad misma, y nadie conoce mejor las soluciones de los problemas de esa comunidad que ella misma. A los ciudadanos les gusta participar, opinar, tomar decisiones y rechazan las disposiciones que vienen de gobiernos centrales que no están enterados o están enterados a medias de los problemas de esa localidad. Las órdenes de gobiernos centrales matan la iniciativa ciudadana y destruyen la dignidad del individuo. Y lo peor, o mejor del asunto, es que los ciudadanos se dan cuenta, se resienten y se rebelan, a veces de una manera pasiva y en silencio. Los conservadores creemos que el pasado es un gran depósito de experiencias y sabiduría que no debemos desechar. No queremos comenzar a hacer historia, la queremos continuar ahí donde nuestros padres y abuelos la dejaron. Es como correr con una antorcha que anuncia el comienzo de las Olimpiadas, una antorcha de libertad que debemos entregarla a nuestros hijos y nietos, que la van a su vez a pasar a otras generaciones. Entendemos los conservadores que necesitamos ser guiados por las tradiciones morales que nos han dejado nuestros padres, abuelos y bisabuelos, y por las tradiciones sociales e intelectuales que han sido parte de nuestra cultura y comunidad. La opinión de quienes nos han precedido, los más sabios de nuestra comunidad y tradición, son importantes para la toma de cualquier decisión. Para decirlo en corto, Debemos recordar que no nacimos ayer. Creemos también que la sociedad moderna necesita vivir como una verdadera comunidad, y verdadera comunidad está lejos de ser una colectividad. Es el amor, la caridad y no la fuerza lo que debe caracterizar al método que el gobierno usa para resolver los problemas de la comunidad local. Son las iglesias, las asociaciones creadas voluntariamente, los gobiernos locales y una variedad de instituciones las que se encargan de crear y mantener una comunidad con un carácter sano y productivo. Como usted ve, los conservadores nos oponemos a la centralización y favorecemos la descentralización. Aún los recursos del Estado deben ser negociados para que sean los empresarios privados quienes los hagan producir. Esto me hace recordar, cuando se descubrió que México tenía una gran cantidad de petróleo, la gente pensaba que el país se iba a volver inmensamente rico y el nivel de vida de sus habitantes iba a mejorar considerablemente. Sin embargo, esto nunca pasó, porque es el gobierno quien administra la producción y mercadeo del petróleo y no los empresarios privados. Los conservadores no queremos ser egoístas y estamos motivados para ayudar y servir a los miembros de nuestra comunidad. Sin embargo, estamos enterados que cuando el gobierno practica cualquier forma de colectivismo, esto da muerte a esa comunidad, porque sus ciudadanos son forzados a cooperar, algo que todo mundo resiente. Es bonito dar, y se siente muy bien dentro cuando damos por espontánea voluntad, por amor al prójimo y por amor a Dios. Hay muchos conservadores que dan con esta actitud, pero cuando el colectivismo sustituye a la variedad con uniformidad, en donde todos son hechos iguales, y todos obedecen las órdenes de un gobierno central, esa comunidad sufre desánimo, frustración y desconsuelo. Esa comunidad pierde su identidad y fallece. En otras palabras, el colectivismo da muerte a la variedad, a la libertad individual, a la responsabilidad personal, e impone su voluntad con disposiciones y mandatos que vienen de un gobierno centralizado, que dicho sea de paso, no entiende con precisión cuáles son los problemas y necesidades de esa comunidad local y menos cómo pueden resolverse. Es verdaderamente iluminador poder reflexionar acerca de cómo los gobiernos locales deben organizarse. Escuchándolo a usted, creo que debemos comenzar a pensar un poco más individualmente y a buscar soluciones locales. Creo que debemos ser más independientes. Bueno, no quiero hacer más comentarios. ¿Qué más nos puede decir? Me da la impresión que ya estamos llegando al final de sus explicaciones. Hasta este momento, siento que sus explicaciones abren los ojos para ver mejor qué es ser un conservador y qué es el conservatismo. Así es, amiga. Los conservadores no estamos empeñados en exportar nuestros conceptos y opiniones políticas, como hemos visto con Venezuela y Cuba, que han trabajado fuertemente para exportar sus ideas revolucionarias a otros países. He oído a algunos afirmar que Nicaragua es ejemplo de una revolución que nació con ideales socialistas importados de Cuba. Yo recuerdo que en el año 1979 y 1980, quienes hicieron los planes y programas educativos para las escuelas primarias y secundarias no fueron los profesores nicaragüenses, fueron los, entre comillas, asesores cubanos. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Sabían ellos mejor que nosotros lo que necesitábamos aprender o cómo aprenderlo? Por supuesto que no. Si quisiéramos ser un ejemplo para otras comunidades y países, pero no estamos interesados en rehacer el mundo. No queremos exportar nuestro estilo de vida o sistema de creencias a otros países. Pues entendemos que cada comunidad, sociedad y país tienen necesidades diferentes que requieren soluciones diferentes. Esto lo hemos aprendido de la misma naturaleza que nos enseña que cada criatura tiene su propia identidad o algo que la diferencia de las demás, aún perteneciendo a la misma especie. Asimismo, en política y en leyes, los conservadores creemos que cada país debe crear su propio sistema de leyes y gobierno que responda a sus necesidades particulares o especiales de esa comunidad, sociedad y país. Los conservadores no queremos dominar el mundo y tampoco queremos someter la voluntad de cada ciudadano. No creemos que haya un patrón de sociedad o gobierno que se deba aplicar en cada país, no importa si ese sistema ha tenido éxito en otro país o región. Nosotros creemos que los problemas y condiciones que necesitamos cambiar debemos hacerla con soluciones que sean prácticas, lógicas y prudentes, y que respondan a las necesidades presentes de la comunidad local. Por experiencia histórica y basado de nuevo en la lógica, los conservadores sabemos que las fórmulas de sociedad o gobierno descritas en libros no son fiables. Entre esas fórmulas encontramos a las que proponen los socialistas y radicales, que proponen llevar a la sociedad a un estado de felicidad que resulta ser solo una utopía. No se puede alcanzar jamás. Se vuelven proyectos de gobierno que después de 10, 20, 30, 40 o más años han sido un fracaso. Cambiando un poco el tema, vamos a hacer una reflexión acerca de quiénes somos los conservadores. Dicho simplemente, somos seres humanos, imperfectos, y reconocemos nuestras imperfecciones. Y además, cuando cometemos errores, tomamos responsabilidad, nos disculpamos, pedimos perdón y tratamos de reparar el daño que hemos causado en nuestro quehacer político. Doctor Machado, esto sí que está interesante. Aquí en Nicaragua difícilmente se ve que un político que ha guiado mal a los ciudadanos o ha sustraído, para usar una palabra decente, fondos del Estado para su uso personal, pide disculpas y menos repara el daño. Si se les señala, se justifica y no pasa nada. Me doy cuenta que hay tantas inmunidades que se hace casi imposible que la justicia los alcance. Buenas conexiones con el gobierno o la militancia en el partido de gobierno hacen a la persona inmune, de hecho. Bueno, es una pena que eso pase. Usted sabe, de acuerdo con el Midrash, escritos que pertenecen a la ley oral de los judíos y explican el Pentateuco, llovió fuego en las ciudades de Sodoma y Gomorra. No fue por la orientación sexual de alguno de sus habitantes, sino por la falta de justicia. Dice el Midrash que no había justicia. Los jueces se compraban y se vendían. Eso motivó la ira de Dios. Pero volviendo al tema, los conservadores creemos que los seres humanos, hombres y mujeres, no podemos alcanzar la perfección y tampoco podemos crear instituciones que sean perfectas o lleguen a ser perfectas. Sabemos que es un imposible que podamos crear un cielo aquí en la tierra. Lo que sí podemos hacer es crear un infierno cuando algunos miembros de nuestra sociedad se apoderan del gobierno y hacen cambios radicales buscando ese cielo inalcanzable, esa utopía. Los seres humanos tenemos la tendencia a hacer tanto lo bueno como lo malo. Somos una especie de bien y de mal. Cuando ignoramos el bien y creamos instituciones, olvidándonos de practicar los principios y valores morales que están basados en el derecho natural, entonces el mal tiende a predominar. Por tanto, los conservadores hemos observado que esos esquemas de sociedad y gobierno que están basados en libros y filosofías persiguen una utopía, crean una irrealidad que somete a los miembros de la sociedad al sufrimiento. Estas sociedades, los conservadores las rechazamos porque no son prácticas, lógicas y no responden a nuestra condición de humanos imperfectos como Dios nos hizo. Los conservadores tampoco creemos que la sociedad deba ser llevada a la perfección por la fuerza. Los sistemas políticos como la dictadura del proletariado, el socialismo, llámesele del siglo XX o XXI, el comunismo, el liberalismo o el fascismo, son sistemas incapaces de perfeccionar a la sociedad o alcanzar un paraíso en la tierra, o como el eslogan lo dice, vivir bien y bonito. Los conservadores solo aspiramos a tener un mundo que sea tolerable, que nos permita trabajar y vivir en paz, en donde podamos gozar de nuestro derecho a la vida, a la libertad y a perseguir nuestros sueños. Estamos acostumbrados a vivir una vida modesta y aspiramos a ganarnos el pan de cada día por medio de un trabajo honrado y decente. Bien sabemos que, si nosotros como seres humanos no podemos alcanzar la perfección moral, tampoco podemos esperar crear un mundo moralmente perfecto. Podemos decir que nos gusta soñar, pero nuestros sueños son reales y realizables. Tratamos de entender y vivir el presente. Apreciamos la experiencia del pasado que nuestros padres y abuelos nos dejaron y nos encaminamos al futuro con cautela y previsión. Finalmente, los conservadores entendemos la diferencia entre lo que es un cambio y lo que es una reforma. No nos gusta cambiar por cambiar, preferimos reformar. Los cambios morales y políticos podrían ser buenos y beneficiosos, pero no siempre lo son, especialmente si son hechos a la ligera y sin mucho planeamiento. A veces esos cambios llegan a ser desastrosos, especialmente si son radicales. Así que evitamos cambios radicales, sabiendo que todo lo que es hecho radicalmente tiene mucho riesgo de que sea equivocado. Los conservadores creemos que las instituciones humanas, tales como el trabajo, el matrimonio, los sistemas educativos y de salud, por ejemplo, pueden ser cambiados siempre que no sean alterados profundamente. Es decir, deben ser cambiados solo si es necesario. Así que, las primeras preguntas que los conservadores nos hacemos antes de proponer un cambio comienzan con las preposiciones qué, por qué, para qué, cómo y cuándo. ¿Qué debemos cambiar? ¿Por qué? ¿Para qué debemos cambiar? ¿Cuándo es mejor que el cambio sea hecho? ¿Cómo vamos a cambiarlo? Debemos preguntarnos seriamente, ¿es necesario que hagamos ese cambio? Por otro lado, sabemos los conservadores que las decisiones, cambios o reformas jamás deben imponerse. Ellos deben ser el producto de la reflexión ciudadana, de un diálogo amplio y transparente de la comunidad que es o será afectada por ese cambio. Por tanto, afirmamos que todo cambio debe ser hecho por persuasión, sin imposición o manipulación. En otras palabras, los conservadores no despreciamos las posibilidades de hacer las cosas mejores, pero tampoco nos desprendemos de las costumbres y tradiciones que hemos recibido de nuestros padres y abuelos y todos los que nos han precedido. El inglés Lord Falkland dijo, cuando no es necesario cambiar, es necesario no cambiar. ¿Podemos entender esto? Es una información simple y es una protección para que las sociedades caigan en estado de descontrol y mal funcionamiento. Los conservadores entendemos que los hombres y mujeres de una sociedad se sienten mejor viviendo en un mundo estable y con valores morales que pueden definir. Hay gente que está prejuiciada acerca de quiénes son los conservadores y hay otros que los han satanizado. Un conservador puede ser rico o pobre, tener un negocio o propiedades o no tener bienes del todo. Los conservadores enseñamos que cada persona debería tener una profesión, un oficio o un arte para ganarse el sustento. Pero claro, un conservador que practica los principios y valores del conservatismo está en una mejor condición mental y moral para proveerse a sí mismo de lo que básicamente necesita para llenar sus necesidades y las de su familia. el mayor beneficio económico, político y social lo obtienen los conservadores cuando viven dentro de un sistema republicano de gobierno. Una república garantiza libertad individual, da seguridad a la persona de que nadie va a arrebatar sus bienes o su hogar, da igual protección y justicia por parte del sistema judicial, garantiza el derecho de disfrutar el fruto de su trabajo o su industria, y da oportunidades para hacer lo que esté a su alcance para conseguir sus sueños. Uno de los más grandes beneficios de conocer y practicar los principios conservadores es que alimentan la esperanza de cada persona y alientan el progreso del individuo y la sociedad. El conservatismo es un concepto social que estimula los deseos de libertad personal y justicia social. Cuando hablo de justicia social, no me refiero a la redistribución de la riqueza que proponen el socialismo, el comunismo y los movimientos de izquierda. Me refiero al respeto que cada miembro de la sociedad merece en relación con sus bienes y trabajo. Los conservadores invitamos a quien tiene a dar para la causa que prefiera, pero no forzamos a nadie a dar en contra de su voluntad. Esto lo consideramos inmoral e inaceptable. Algunos de nuestros adversarios nos acusan de que los conservadores defendemos al sistema capitalista y asumen que el capitalismo no es bueno. Es más, lo satanizan. Nuestros queridos adversarios políticos no han querido darse cuenta de la realidad de la vida económica del país. Están equivocados. A propósito, el capitalismo es una palabra que Carlos Marx creó para atacar a sus defensores. Sin embargo, los conservadores podemos asegurar sin lugar a dudas, y basados en la ley natural, que el capitalismo es el mejor sistema económico que podemos conocer. Crea riqueza y oportunidades de trabajo, y esto no solo para los pocos que invierten sus recursos, pero para todos los cientos y miles que los acompañan en sus empresas. No podemos estar en guerra en contra de ellos. Es injusto e inmoral. Los conservadores sabemos que la habilidad de crear riqueza es un talento que Dios reparte a algunos miembros de nuestra sociedad. Enfatizando un poco el concepto, debemos recordar que cuando alguien descubre la manera de hacer dinero y funda una empresa para ello, se beneficia mucha gente. ¿Por qué debemos oponernos a esto? Hacerlo no es inteligente, no es justo, no es conservador. Frederick, todo esto no solo suena muy interesante, suena a progreso y prosperidad. Entonces, ¿qué puede decirnos acerca de la propiedad privada? Usted menciona un tema de mucho valor para todos. Es un instrumento de progreso social, económico y político. Los conservadores somos defensores de la propiedad privada y de la libre empresa. No creemos que poniendo límites a las personas que tienen la capacidad o habilidad de crear riqueza sea una buena acción social, económica o gubernamental. Cuando un empresario, grande o pequeño, lo hace con fines que van más allá de lo político o económico, sus fines envuelven algo de la dignidad humana, la personalidad humana y la felicidad humana. A gran nivel o a pequeño nivel, perseguir esos fines nos hacen sentirnos más seres humanos, más cerca de nuestro prójimo y más cerca de Dios, al mismo tiempo que entendemos que la vida tiene su fin. Los socialistas y radicales modernos detestan la fe religiosa, la práctica de las virtudes privadas, las personalidades tradicionales y las maneras sencillas o modestas de vivir del conservador. Esto es desafortunado, porque son formas de vida que dan seguridad y progreso a la sociedad. Para concluir, los conservadores estamos convencidos de que los principios y valores conservadores son para vivirse, dan seguridad y paz interna al que los practica y crea líderes políticos honrados y de buenas costumbres ciudadanas. Entiendo, doctor Machado, que ya usted ha terminado su exposición. Quiero agradecerle en nombre del Partido Conservador. No hay duda que la presentación de hoy va a ayudarnos a entender un poco más qué es el conservatismo y qué es ser conservador. Muchísimas gracias. Gracias a usted.